Vamos a estudiar liberación y cómo liberar. Liberación de demonios, espíritus inmundos. En la Biblia tenemos una cita base para este tema. En San Marcos, famoso San Marcos 16, en el verso conducente que ustedes todos conocen, dice la Escritura: en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. San Marcos 16, 18, ¿no? O 19, o 10, 16, 17. Echarán fuera demonios. 17. Echarán en mi nombre, echarán fuera demonios, y nótelo como señal a los que seguirán a Jesús, ¿verdad? ¿Está de acuerdo? Señal, como señal de que siguen a Jesús, en su nombre echarán fuera demonios. O sea que es parte del evangelio, pues no es una ocurrencia moderna. Y luego en San Lucas capítulo 10 dice, verso 19: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces puede poner esas dos citas, hermano. Ponga San Lucas 10:19. San Lucas, Lucas 10:19 y Marcos 16:17. Ya con esas citas tenemos la base. Muy bien, entonces vamos a hablar en el orden que usted nota aquí, ¿verdad? En primer lugar, quisiera que usted viera en lo que consiste. Primero vamos a ver el esquema este. En lo que consiste el hombre, la personalidad humana. La personalidad humana está constituida de cuerpo, de alma y de espíritu. Estamos hablando de toda personalidad humana, inconversos o creyentes. Pero hay algunas diferencias ya que se establecen entre el cristiano y el inconverso. Por ejemplo, en el inconverso el espíritu está muerto. Por eso es que, como con el espíritu se comunica el hombre con Dios, por eso es que el inconverso, el impío, no tiene deseos de comunicarse con Dios, ni cree que hay Dios, o se lo niega a sí mismo para hacer lo que quiere, ¿verdad? Entonces no hay comunicación con Dios. Si el creyente es esta la vía de comunicación, espíritu hacia Dios, el espíritu del hombre hacia Dios. O sea, el espíritu es la parte intangible del ser que se comunica con Dios. Es el depósito que Dios pone en el hombre, en donde él se comunica, en donde él deposita, en donde él habla, donde él entra en conexión con el hombre. Ahora, luego tenemos el alma. El alma es la parte del hombre, intangible del hombre, con la cual se comunica con los demás hombres por medio de los sentidos. Pero es una parte que está tan íntimamente unida al espíritu, que son inseparables, de tal manera que a la muerte, de la muerte física, cuando se destruye el cuerpo, estas dos bloques integrales se desprenden del cuerpo. Dejémoslo hasta ahí, porque esto tiene que ver mucho, entender esto primero tiene que ver mucho con lo que vamos a ver acá, para poder entender las posesiones, para poder entender qué es lo que hacen los demonios con respecto al espíritu, y qué es lo que hacen con respecto al alma, y qué es lo que hacen con respecto al cuerpo. Muy bien, entonces empecemos allá arriba. El querubín cubridor, o sea Luzbel, que era el virrey de la creación humana, perdón, de la creación angélica, no humana, le fue permitido de alguna forma que no podemos dogmatizar, que no podemos explicar mucho, le fue permitido llegar hasta el mundo humano. No puso Dios una barrera entre el querubín, el Luzbel caído, Satanás, los ángeles y los demonios. No puso una barrera para que no entraran al mundo, sino que al contrario, les permitió entrar. Ahora, yo no sé cuándo entraron los demonios, porque usted sabe que cuando se habla del huerto, del Edén, solo se habla de Satanás, como que solo Satanás andaba por ahí, a saber si andaba con toda la corte, pero parece que solo anduviera Satanás. Sin embargo, no se declara cuándo entraron los otros seres. Posiblemente al mismo tiempo que Satanás, posiblemente no, en eso no tenemos mucha luz. Pero sea que hayan entrado al mismo tiempo, o después, o por etapas, de todas maneras aquí están en el mundo. Los ángeles caídos y los demonios. Perdón, y Luzbel. O sea, ya no le llamemos Luzbel, Satanás. El querubín arrastró ángeles. Los ángeles eran gobernadores de los que hoy conocemos como demonios. Lo que vamos a tratar ahora es demonios, porque ya de lo otro hablamos en las pláticas anteriores. Entonces, los demonios son los que precisamente el Señor mandó que echáramos cuando dijo en San Marcos: en mi nombre echarán fuera, no dice ángeles caídos, ni echarán fuera querubines caídos, pero dice: en mi nombre echarán fuera demonios, porque son los únicos que pueden penetrar cuerpos. Ahora, cuando él dijo echarán fuera demonios, usted note que en San Marcos no solamente habla de echar fuera demonios, sino que habla de quitar serpientes o tomar serpientes en las manos. Por supuesto, ahí no se trata de culebras, ¿verdad? Se trata de sus representativos. Se trata de demonios que no están poseyendo, pero están en alguna otra forma perjudicando a la personalidad humana. Ahí no es, si es de quitar y no de echar, entonces no deben estar adentro, deben estar afuera, pero están de alguna manera contactando con el cuerpo humano. También usted nota que se ordena en San Lucas, se ordena hollar, potestad de hollar, serpientes y escorpiones. Esas son dos clases de seres, dos estirpes de seres, porque si no, hubiera dicho nada más hollarán serpientes, ¿eh? Pero dice hollarán serpientes y escorpiones. Aunque son dos animales conocidos, representan dos fuerzas diferentes demoníacas. Son especies de demonios diferentes. Esto viene a confirmarnos que los demonios están catalogados en especies. Por eso es que dijo el Señor: hay cierta especie de demonios que no sale sino con oración y ayuno. Hay otros que salen fácilmente. Hay demonios cobardes y hay demonios testarudos, ¿verdad? Hay demonios necios. Hay demonios más poderosos y demonios menos poderosos. Hay demonios más degradados y hay demonios menos degradados. Hay demonios que, bueno, si nos ponemos a decir todas las clases de demonios que pueden haber, no terminamos. Sin embargo, el Señor, para darnos ese valor que tenemos, que necesitamos nosotros en estas actividades, en este verso 19 de San Lucas 10, determina: sobre toda fuerza del enemigo ustedes van a tener poder. No importa que sean escorpiones, que sean serpientes, que sea el mismo demonio, no importa nada. Ustedes tendrán poder, potestad de hollarlos y nada os dañará. Si no estuviera esto, hermano, nosotros tendríamos temor de ir a liberar. Tendríamos temor de hechizos, tendríamos temor de todo, porque estaríamos con la interrogante: ¿y no nos perjudicará el demonio? ¿Y no sufriremos menoscabo por estar liberando? ¿Y no será que se nos colgó un demonio de una oreja? ¿Y no será que que iré a dormir esta noche después de estar fastidiando a los demonios. Como decía el hermano Fermín García, los demonios, yo no les tengo, yo no, los demonios no me persiguen a mí, yo los persigo a ellos, dice. Y duermo tranquilo después de correrlos todo el día. El creyente victorioso no anda huyendo a los demonios, los anda persiguiendo. A ver dónde hay un demonio, fuera demonio, y no hay, ay, que habrá ahí, y no paso debajo de una escalera. No, esos son cristianos, bueno, que le puede caer la escalera sería lo único que le podría pasar, pero demonios no le va a pasar nada. Muy bien, entonces seguimos, ¿verdad? Me estoy explicando, hermano. Amén. Muy bien, entonces los demonios, como son seres incompletos, ustedes permítanme que yo no dogmatice, pero que sí dé mi opinión relativa a los demonios. No me pida muchas bases, porque cada uno tiene su criterio y realmente no hay suficiente luz. Usted puede pensar si quiere de otra manera, pero tengo que decirle que los demonios para mí son seres incompletos. Posiblemente son los habitantes del mundo anterior a Adán, que revelados inmundamente fueron castigados con un diluvio de agua y les fueron quitados sus cuerpos como castigo, y como castigo se les dejó flotando en el espacio sin reposo. Eso tiene base bíblica, ¿verdad? Dice acá en la Biblia, verso 24, el capítulo 11 de San Lucas, cuando el espíritu inmundo, oiga bien eso, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. ¿Qué serán esos lugares secos? Y note bien que como que tienen libertad de andar. Anda por lugares secos, desiertos, sepulcros, cementerios. Así que no está tan infundada la gente de que le da cierto miedecito pasar por los cementerios. No porque los muertos van a salir, sino porque ahí les gusta estar a los demonios. No sé por qué, ¿verdad? Por inmundos, ¿verdad? Por les gusta la carroña y todo eso. Sigo leyendo. Dice, anda por lugares secos, pero quiero interpretar, ¿qué son esos lugares secos? Son, esta es Lucas 11:24. ¿Cuáles son los lugares secos? ¿No se le ocurre a nadie? Donde no está Cristo, dice el Señor, donde no hay cobertura del Espíritu. Los desiertos literales, ¿verdad? Donde no hay agua, tiene que ser sequedad literal, dice mi hermano. Posiblemente. Le cogieron fobia al agua, ¿verdad? Áreas despobladas. Áreas despobladas. Sí, por lo que dice. ¿Qué más? Volveré a mi casa. No, no, pero todavía no se adelante. Antes. Ah, vale. Amén. No nos metamos todavía. ¿Qué más? ¿Qué más? Lugares abandonados. Abandonados. ¿Qué más? Bueno, yo creo que ya es suficiente. Lugares secos. Cuando habla de la destrucción de Babilonia, habla de lugares que fueron de vida, de muerte. Donde había victoria, telarañas. Donde había movimiento, lechuzas, búhos. Los búhos son aves solitarias, ¿verdad? Les gusta estar en los tejados mirándolo a uno como que... ¡Qué feos son las lechuzas! Le digo eso porque tienen relación las aves inmundas. Tan es así que en la Biblia, las parábolas, los demonios los tipifican como aves del cielo. Pero cuando dice en la parábola aves del cielo, no está diciendo aves de allá donde está el Señor, sino está diciendo aves del espacio. Y en otras versiones no le llama aves del cielo, le llama buitres del cielo. Esos animales de rapiña. Entonces hay animales inmundos. Dice en la parábola de la mostaza, creció el árbol tanto, los religiosos crecieron tanto, que cualquier ave inmunda hace su guarida, y toda bestia del campo hace su guarida ahí. Esos son demonios. Esos son demonios. Dos cepas de demonios. Ave inmunda y bestias del campo. bestia del campo puede tomarse no solamente como demonios, sino puede tomarse como seres poseídos por demonios que son como bestias. Porque cuando y eso lo estamos viendo muy claro hoy en este tiempo, ¿verdad? Son como bestias. Entonces, son gente endemoniada. Ahora decimos nosotros muy seguido, son drogados. Y es cierto, están drogados, pero más que drogados, están endemoniados. Endemoniados. Entonces, esos seres no respetan nada. Lo único que van a respetar es la autoridad de los hijos de Dios en el poder del Espíritu. Recuerdo el caso de una persona que fue asaltada, un cristiano, que fue asaltado en la carretera Roosevelt, en la calzada Roosevelt, hace tiempo. No estaba la violencia como está hoy, pero un tiempo atrás. Fue asaltado, se le aparearon dos hombres, uno de un lado, otro del otro lado, y le dijo, no corra, no corra, no corra, le dijeron. Párese, párese de aquí. Y ya se puede imaginar usted oír esas voces allá a los lados. Y oyó el clac, párese, ¿verdad? Y sé que sintió los pies de ese tamaño, el hermano, y bajó en ese instante la unción. Y levantó las manos, pero por la unción, no porque le estuvieran diciendo manos arriba. Y dice que empezó a hablar en lenguas. Tremendo, dice que fue una cosa maravillosa. Y cuando él vio para atrás, habían corrido despavoridos los tipos. A saber qué pensaron o a saber qué vieron. Eso no lo averiguó porque no les alcanzó para preguntarle. Pero dice que salieron despavoridos. Si queremos minimizar el milagro, digamos que salieron huyendo porque vieron hablar en lenguas y no sabían de qué se trataba. Pero si queremos aumentar como la posibilidad está, es que a lo mejor vieron algo, alguna custodia, algún asunto. Pero la unción decretó la derrota de los enemigos. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por los lugares secos, buscando reposo. Son seres en castigo y tormento. Y mire, y el Señor les permitió, porque así tiene que ser, les permitió que solo hallaran descanso en las posesiones. Por eso les gusta poseer. No es que le caiga bien fulano, que le caiga bien mengano, y qué bonito está ese para que yo me meta. No, no, no. Que ellos solo encuentran reposo metidos en cuerpos. Entonces, primer cuerpo que hayan, ahí van. Y claro, hay cuerpos con vallado, con cerco, y no pueden. Se enojan y los molestan a esos cuerpos y los fastidian. Pero donde hayan un cuerpo proclive, se meten. Solo presentan sus credenciales en la puerta, ¿verdad? De que traen algún derecho. Es muy importante. Y pasan adelante. ¿Ya me estoy explicando? Es decir, no entran sin permiso. Así que cuando hay posesiones y cuando hay asuntos de ese tipo, tienen permiso, traen orden judicial. ¿Amén? ¿Ahora se quedan todos quietos los hermanos? Amén. Sí, traen orden judicial. Presentan en la entrada, mire, somos de la... Entonces, pase adelante. Pero si no llevan su credencial, es decir, si el Señor no les permite que se identifiquen, no entran. Así que todo caso de endemoniado es un caso en que Dios está de por medio. Tengan presente eso, hermano, para la liberación de una persona. Por eso es que hay que averiguar qué es lo que quiere Dios ahí. No es nada más, ¡fuera! ¡Fuera! Si Dios mandó indirectamente a ese personaje que está ahí. Y no son solo fuera. Claro que tenemos orden de echarlos. Tenemos orden de echarlos, ¿no? Pero tenemos orden de echarlos, pero averiguando los propósitos de Dios. Muy bien. Oiga esto. Volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya barrida y adornada. Eso quiere decir que una persona liberada no necesariamente tiene que estar salvada. Una persona liberada, el Señor le hizo un favor, su misericordia lo alcanzó y ordenó que alguien lo liberara, o lo liberó el Señor mismo. Pero eso no quiere decir que está a salvo. Tiene que, ya liberado, tiene que encontrar al Señor, porque dice que entonces el demonio, si solamente aquella persona fue limpia, librada, va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrados, moran ahí, y el posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mire, hermano, leyendo estos versículos, ¿quién puede negar las posesiones demoníacas? Palabra de Cristo. A mí no me importa que la ciencia que yo por ahí pasé, medio pasé por ahí, que niega esto y se ríe de esto. A mí no me importa. Yo le creo al Señor más que a 40,000 científicos. Los científicos ya están descubriendo cositas de acá de la Tierra y se sienten tiburones. Y nosotros estamos recibiendo revelación que ellos ni porque se pongan de cabeza los alcanzan. Así que estamos mejor nosotros. Gloria a Dios. Creámosle al Señor. ¿Hay demonios? Claro que hay demonios. Fíjense que hay teólogos, hermano, tan obtusos, enseñando teología en seminarios, institutos, que hasta a ellos aseguran, yo he leído en libros eso, aseguran que el Señor ignoraba muchas cosas y que se tuvo que adaptar al medio. Como en ese tiempo había mucha superstición, el Señor, para llevarle la corriente, le dijo, sí, hay demonios y hay que echarlos. Hermano, el Señor lo reprenda. El Señor sabía y sigue sabiendo más que todos nosotros juntos y que todos los sabios juntos. Pero ellos así enseñan. A mí me habló un seminarista de Puerto Rico, en un seminario famoso de Puerto Rico. Me decía, cuando vino en una de sus vacaciones, me decía, hermano, yo ya no regreso, me decía. Fíjese que ahí están enseñando esto y lo enseñaban unas cosas, hermano, que yo no sé por qué todavía se llaman teólogos o por qué están todavía ahí en un instituto. No son salvos, negando las verdades fundamentales del Evangelio, haciendo como que el Señor era una persona que no, en su tiempo, pues era iluminado, pero ahora no destacaría mucho. Imagínense, el Señor los reprenda a todos ellos juntos. Muy bien, entonces volvemos al punto. Los demonios, estábamos pues que entonces los demonios son seres sin cuerpo con avidez de poseer cuerpos. ¿Qué clase de cuerpos? Cuerpos, primero, lo primero que prefieren ellos, clase A, ¿verdad? Viaje turismo A, ¿o cómo le llamaría? Ellos les gusta solo jet, son los cuerpos humanos. Cuando, bueno, se fue el jet, ¿verdad? Pues aunque sea una avionetita, se meten en los animales. Todo animal es vulnerable a los demonios, pero hay animales proclives. Parece que las fieras, las de garras, los animales nocturnos, las aves de rapiña, son propensos, son más, invitan más a los demonios, los marranos. Ahora, respecto a lugares, esto es respecto a cuerpos, sepárenlo aquí, pero respecto a lugares, ya lo vimos acá, ¿verdad? Son lugares desiertos, agreguemos, dejemos a un lado los lugares desiertos, los centros, lo que es una iglesia, una congregación para Dios y su Santo Espíritu, son los centros espiritistas para el demonio y para los demonios. O sea, es ahí lugares donde operan. Por eso, miren, hermano, la necesidad por oposición, es decir, me refiero por contraste. Miren, si hay necesidad para los que manejan demonios, si hay necesidad de ir a un centro para que ahí se hagan los trabajitos y ahí se haga todo, miren, si no habrá necesidad de ir a una iglesia. Ese es un argumento por contraste. Si los demonios se invitan y quieren que sus feligreses vayan a los centros, entonces el Señor, eso es una copiecita de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que vayamos a nuestros, perdón, pongámosle comillas, a nuestros centros de poder. Aleluya. Y ahí es donde vamos a salir inundados del Espíritu. Y allá en los otros centros salen inundados de espíritus. Ahí es donde vamos a salir Acá es donde vamos a salir llenos de poder. Allá es donde van a salir bien endemoniados. Aquí es donde nosotros vamos a reforzar nuestra fe. Allá es donde ellos van a creer más en el demonio y en el diablo. Allá, aquí es donde en los centros del Señor es donde vamos a ver maravillas, milagros, prodigios, esto, lo otro, lo demás allá. Ellos allá en sus centros es donde miran maravillas, entre comillas, milagros, prodigios, etcétera, y repartimientos de espíritus. Y a cada uno le encargan que se lleve su canasto para ir a repartir a la casa, para ir a repartir a la mesa, para ir a repartir a los lugares donde trabajan. Hermano, si esto es espantoso. Una persona que va a un centro espiritista va a traer su canasto, su porción de maná, entre comillas, como el pueblo de Israel iba a traer diariamente su maná. ¿Me entiende? Entonces, hay necesidad de lugares. Entonces, el diablo opera en los centros. Mazatenango. Otros famosos, mencionen por ahí. La Boca del Monte. Huazacapán. Y eso no lo graben. Gregorio Eulogio. Etcétera, ¿verdad? Bueno, ¿y sabe qué es lo más tremendo? Que ahora, eso de Gregorio Eulogio, casi se le miran los cachos. Pero hay de alta jerarquía. Urbano Madel, por ejemplo. Ese ya es más refinado. Y una barba bien recortada. A ese no se le ven los cachos, hermano. Y hay otros más refinados todavía que no parecen ni magos. Hay otros que se revisten con manto de ciencia. La hipnosis, una ciencia para psicología. Ah, qué bonito, dicen los ingenuos. Ahí van a parapsicologiarse, o sea, a endemoniarse. ¿Amén? Entonces, hermano, los lugares son operaciones especiales donde el demonio concentra sus fuerzas. Tiene ministerios el demonio. Gregorio Eulogio es un ministro. Y tiene sus ministritos, ya tiene sus acólitos. Y entonces ahí llegan a recoger instrucción exactamente como un ministerio del Señor, solo que para el mal. Y todos cubiertos por jerarquías. Y todas las jerarquías bajo una sola cobertura apostólica, entre comillas. El querubín cubridor, Satanás. Copiecita de las áreas de trabajo del Señor que tienen que estar cubiertas por un ministerio apostólico y sus jerarquías. Amén. Muy bien, eso está muy bueno, hermano, muy sabroso. Muy bueno para que lo rechacemos, ¿verdad? No para que vaya usted a ir a Gregorio Eulogio. Ese señor, ¿cómo cae mal, hermano? Muy bien, ahora. Muy bien, ahora, medios, nótelo, eso es muy importante. Medios que usa el demonio, o usan los demonios. Medios físicos y medios intangibles. Usted se ha fijado que nosotros decimos: venga a la iglesia, entre en contacto con los hermanos, que le pongan las manos. Esos son los medios físicos. Medios físicos pueden ser las manos, pueden ser líquidos, sólidos, gaseosos, bebidas. En el Señor, la parte positiva es que quien le da un vaso de agua a un siervo lleva bendición. Quien le da ropa, por ejemplo, le regala un traje, va con el mejor sastre, su sastre, dándole un traje al siervo, ese recibe bendición. Pues pongámoslo en el otro lado, por medio de ropas y cosas, y entierros y fotografías, hacen daño. Los hechizos, medios físicos. Los hechizos no son nada más que visitaciones diabólicas a través de medios físicos, sean bebidas, sean ropas, sean fotografías, sean entierros. Muy bien. Ahora, entre paréntesis, los entierros no necesariamente tienen que ser sacados para ser dominados. Pero el Señor puede mostrar entierros para que nosotros. El Señor muestra entierros y que se descubren así por vías sobrenaturales, y que también el diablo hace sus imitaciones, descubriendo entierros que él mismo hace y haciendo como que nosotros, bueno, los engaña. Es para mostrar la operación de los entierros. Operan, hermano. Asústese. Operan los alfileres metidos en las partes de las fotografías. No es charlatanería. Claro que hay charlatanes, ¿verdad? Que no saben ni poner los alfileres. Y hay acupunturistas poniendo alfileres, no en muñecos, sino en gente. Asústense. El acupunturismo no es más que una demoniología de alta jerarquía. El acupunturismo no es nada más que son otros endemoniados en otra forma, endemoniando gente. O sea que, así como el diablo empezó haciendo, poniéndoles alfileres a las fotos, ahora les pone alfileres a las gentes. El acupunturismo. Y eso no es más que una argucia del diablo, hermano, porque el acupunturismo tiene base científica. El acupunturismo empezó con localizar áreas áreas estratégicas del sistema nervioso que pueden ser bloqueadas o pueden ser estimuladas para aliviar enfermedades, especialmente dolores. Pero eso es la base científica. Pero el diablo aprovechó la base científica para meter sus demonios. Y ahora el acupunturismo no es más que otra escuela demoníaca, como la hipnosis. No hablemos mucho de eso porque eso ya es un terreno un poquito difícil. Bueno, los sólidos, los líquidos y los gaseosos y la ropa. Este es un remedo de la ropa de los apóstoles que llevaba virtud. Paños que llevan virtud. Pues el demonio hace su imitacioncita y paños que llevan hechizos. Eso está bueno, ¿verdad, hermano? Ahora bien, medios intangibles, ustedes saben que decimos, para Dios no importa la distancia, no es necesario que esté el enfermo aquí, vamos a orar, esté en Nueva York, está a saber dónde, vamos a orar. ¿Verdad? ¿Verdad que lo decimos así? Igual en los centros. Operan a distancia a través de transmisiones intangibles. Operan a distancia. Operan desde la Ciudad de México y llegan a operarlo a usted a su casa. ¡Demonios! Aquí hay una hermana en la iglesia que la operaron. Le operaron una afección gástrica. Y llegaron los demonios exactamente como le habían dicho. Los visualizó. Se durmió cuando los vio, la hipnotizaron o la anestesiaron, y cuando terminó, cuando ella volvió en sí, estaba operada. Por supuesto que si no hubiera conocido al Señor, estaba endemoniada. El Señor la liberó, la libertó, es una buena hermana ahora, bien convertida, me consta. Sin embargo, operó el demonio, dejándole adentro de su vientre demonios, antes de convertirse. Sí, es bueno explicarlo, ¿verdad? Una hermana que eso lo pasó antes de convertirse. Ahora convertida no se deja, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo ataca el demonio? O los demonios, ¿cómo atacan? Hermano, esto es muy importante. Esto quizás es la clave de la plática. Fíjese bien. Usted sabe que puede atacar la mente o el alma. La mente es parte del alma. Puede atacar el alma, aunque no puede invadir el alma, pero puede atacarla y puede llegar al espíritu en el sentido de bloquear. No puede invadir el espíritu. Lo único que puede invadir es el atrio, o sea, el cuerpo, pero ocupando el cuerpo, sea por posesiones, sea con enfermedades, sea con todas estas fases temporales o permanentes que el diablo ocupa, los demonios utilizan. De todas maneras, vamos a explicarlo cómo opera, cómo ataca. Mire, aquí está una persona cristiana. Vamos a hablar de cristianos, nos interesa más de cristianos ahorita. Una persona cristiana, entera, se rindió al Señor, ya conoció al Señor, es salva y hasta, digamos, ungida con el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces viene el demonio y a esta persona la empieza a molestar en el cuerpo. En el cuerpo. El cuerpo lo puede invadir, lo puede tocar, lo puede inutilizar, le puede poner enfermedad, siempre que tenga permiso. Poner enfermedades, ponerle el virus, mandarle esto, ponerle lo otro, puede ligarlo, puede perseguirlo tanta cosa, hermano. Lo vamos a ver más abajo, pero yo quiero el mecanismo, lo que quiero explicar aquí. Entonces, en el cuerpo, por ser el atrio, el Señor permite que sea hollado, de acuerdo a sus planes, según la entrega de la persona. Pero, desafortunadamente, como el cuerpo tiene las ventanas del alma, los sentidos, y los sentidos son en dos vías, para que lleguen las cosas al alma y al espíritu, pasan por los sentidos. Entonces, el demonio sabe que bloqueando los sentidos o alterando los sentidos, como dice allá en Corintios, me temo que la serpiente, que todos esos sentidos sean engañados, dice, o algo, embotados, pero a lo que quiero llegar es al engaño. Es que primero embota, primero insensibiliza los sentidos, después engaña los sentidos. Habla de engaño ahí, aunque hay embotamiento, habla de engaño. Yo quiero que lo veamos porque eso es muy, muy necesario, que veamos Biblia, Biblia, Biblia. Entonces, sí, dígalo. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros pensamientos, dice Jesús, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Sí, vuestros sentidos, dice la otra versión. Bueno, entonces los sentidos pueden ser distorsionados, pero lo que yo quiero decirle es que cuando ya el alma, cuando el cuerpo está, oigan bien esto, hermano, por favor, hermanos, por favor, atención, pongan atención, este es un detalle que después apuntan lo demás. Mire, media vez el diablo bloquea los sentidos, entonces el alma no tiene una expresión libre, ni mucho menos el espíritu. El espíritu acá, inmediatamente que le bloquean, le ponen cerco al cuerpo, o tocan el cuerpo, ni siquiera hay necesidad de que toquen el cuerpo, con solo que cerque el enemigo, se siente inmediatamente en el espíritu la opresión. ¿Y sabe por qué? Porque el espíritu ya no puede salir, ya no puede expresarse, ya no puede irse a alabar, ya no puede adorar. Está comprimido. Esas son las opresiones. Al diablo le basta con taparle las vías de salida a uno, de escape. No sé si me explico. Entonces, ahí, por ejemplo, no es que esté poseído del espíritu, sino que sencillamente el espíritu está aprisionado, cercado. ¿Por dónde se expresa? Le bloqueó los sentidos. Especialmente bloquea, digamos, el oído. Bloquea los ojos. Uno no se da cuenta, no mira lo que tiene que ver. Y no oye lo que tiene que oír. Hasta oye al revés. Está bloqueado. Y el alma quiere expresarse, alabar. Y el espíritu quiere adorar. Y no puede. Le cerraron las ventanas. Haga de caso que es una casa que le cerraron todas las puertas y las ventanas con cemento. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Romper a base de liberación. Ahí no es asunto, Satanás, hazme favor de abrir, por favor, perdone. No. Y tampoco puede, generalmente no puede el que está dentro abrir. Tiene que ser de afuera alguien que llegue a abrir. A menos que, claro, en su misericordia el Señor oiga el clamor del que está dentro. ¡Ah, Señor, ten misericordia a mí! Entonces el Señor ordena que abran. Pero el método de Dios es que otros vayan a abrir en su nombre. Ah, esto se pone bueno. Y nos salimos todo el día. Mire, eso estamos hablando de alma y espíritu. Ahora, hermano, entonces está atacando el cuerpo, puede llegar hasta poseer el cuerpo. Estamos hablando de, dijimos que hablábamos de cristianos, hermano. Cuando digo poseer, Cuando digo posesión, en este caso me estoy refiriendo a hollamiento. O sea que puede pisotear el cuerpo, el diablo. Ahora, le advierto, puede pisotearlo bajo permisión. Ahora, ¿por qué? Porque dio lugar al cristiano. ¿Usted se imagina un Dios que dé permiso sin que haya razón? Y no me vaya a mencionar a Job. Porque es cierto que en el caso de Job no había una causa evidente, pero sí habían causas internas. O sea que el Señor evidentemente permitió que Job fuera hollado en el cuerpo y no le dieron permiso de hollar el alma ni el espíritu de Job, ni que le tocaran su vida, porque el Señor sabía la fidelidad de Job. Esa es una prueba, no fue un castigo, esa fue una prueba. O sea que podemos dejar sentado que el Señor por prueba puede permitir que nuestro cuerpo sea hollado. Pero ¿qué va a pasar? Que el cristiano que le hollaron su cuerpo se va a beneficiar. Si fue prueba. Ahora, si fue tentación y él dio lugar, se va a quebrar. ¿Me estoy explicando, hermano? Mire, pueden ser dos cosas, ¿verdad? Puede ser un hollamiento por prueba. Entonces es Dios el que quita el vallado y dice, bueno, los demonios solo esperan que quiten el vallado. Y los demonios rápido, ¿verdad? Ese es Dios, Job. Y vapulearon el cuerpo de Job. Y Job no entendía, pero ¿por qué? Si yo estoy, cuando más busco a Dios, si yo estoy cerca del Señor, ¿qué estará pasando? Ay, Señor, ¿qué será? Y aquella fidelidad tremenda del hombre, hermano. Pero era Dios que no solamente quería probarle a Satanás la fidelidad de Job, sino que quería limpiar a Job. Le quería limpiar las ventanas. Hacía rato que no les pasaba el estropajo. Entonces limpió ventanas el Señor, y cuando Job fue limpiado de las ventanas por la prueba, dijo: Señor, si antes te oías, te había oído, ahora mis ojos te ven. Estaba mejor que cuando no se había probado. Pero si es una tentación, mi hermano, la tentación no quiere llegar a limpiarte las ventanas, a quebrártelas. Si es una tentación, nosotros debemos oponernos. Ahora, ¿cómo saber cuándo es una tentación? Ahí viene la tremenda guianza. ¿Cómo vamos a saber cuándo es una tentación, hermano, y cuándo es una prueba? ¿Se da cuenta? Y no vamos a pelear lo mismo contra una tentación que contra una prueba. ¿Se da cuenta de lo difícil que es, hermano? Sin embargo, todo un Pablo, sabía cuándo Dios le impedía y cuando le impedía el diablo. Dice: no pude ir a vosotros porque el diablo me lo impidió. Él sabía distinguir. Y en otra ocasión dice: yo no pude ir a vosotros porque Dios me lo impidió. Sabía cuándo se lo impedía a Dios y cuándo se lo impedía el diablo. ¿Cómo haría Pablo, verdad? Ojalá nosotros supiéramos la fórmula. Muy bien. ¿Por dónde íbamos? Yo me emocioné. Entonces, cuando posesiona, decíamos, hoya el cuerpo, ya no digamos, ausentémonos un poquito del cristiano, el impío, cuando el diablo posesiona literalmente, hermano, ¿cómo estará el alma? ¿Y cómo estará el espíritu? Bueno, el espíritu está muerto, y el alma también muerta, pero como tiene actividad, es un muerto activo, son muertos que caminan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo caminará esa gente, hermano? Por eso usted va a ver la gente que anda como sonámbula. Esa gente, no le voy a decir que todos andan endemoniados, pero vaya a ver, esa gente anda con espíritu muerto, con alma muerta y con cuerpo obsesionado, bloqueado, pisoteado o posesionado. Hermano, ¿cómo le puede pedir usted buen humor a una gente así? ¿Cómo le puede pedir que lo salude en la mañana? ¿Cómo le puede pedir caramelos? ¿Se da cuenta? Ahora, yo me atrevo a decir que como está el tiempo hoy, hermano, solo los cristianos, y los cristianos que están en el reposo de Dios, son felices. Si alguna vez se va a ver la diferencia, es ahora. Le aseguro que los únicos que realmente sienten mejor que nunca son los verdaderos cristianos. Los demás andan viendo, no pueden, ya se matan. Bueno, no peleemos con la humanidad. Entonces, El diablo quiere, cuando invade, quiere bloquear intelecto, pensamientos, mente. Por eso el Señor nos manda que el mejor antídoto para la invasión del intelecto es la renovación de nuestra mente. Quiere tocar los sentimientos, son las emociones en el alma. Y el mejor antídoto contra las emociones es el hecho de emocionarnos estimulados por el Espíritu Santo. No dar lugar a emociones carnales, porque después nos acostumbramos a que la carne nos haga vibrar. Entonces imitamos la emotividad, y la emotividad carnal Dios no la acepta. Y luego llega al punto culminante, la voluntad. Cuando ya el demonio logró penetrar estas tres escalas y llegó a la voluntad, es que se cometen los actos vandálicos. Porque antes de ser actos voluntarios, han sido sentimientos. Y antes de ser sentimientos, han sido pensamientos. Entonces uno puede bloquear al diablo de entradita. Por eso es que en Romanos 12:2 dice que aquí está la clave: bloquéelo en el intelecto. Si usted lo bloquea en el intelecto, no llega al sentimiento, ni mucho menos va a llegar a la voluntad. Pero si usted no lo bloquea en el intelecto, por eso piense lo bueno, busque lo bueno, manténgase en lo bueno, hable de lo bueno, busque a Dios, manténgase bajo el Señor, ore, medite la palabra, haga lo bueno, en todo lo bueno, en esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros. Eso quiere decir, hermano, que si nosotros no renovamos el intelecto, nosotros vamos a vivir asediados, obsesionados, oprimidos, comprimidos, enlazados. Vamos a vivir con una voluntad anulada. Y puede el demonio llegar a manipular nuestra voluntad un día, hermano. Un pensamiento obsesivo llega a ser un acto. Esos son los crímenes súbitos. Un padre amoroso que está amoroso un día, hermano, con sus hijos ahí sentados. Otro día, eso sucedió en una ciudad. Otro día ese padre amoroso llevó un bate de béisbol envuelto en un papel. Entró a la casa y mató a batazos a toda su familia. Un padre normal. Un padre que el día anterior estaba amoroso besando a sus niños. Ese hombre lo obsesionó el demonio súbitamente. Y le corroyó el sentimiento. Y luego le cogió la voluntad. Agarró un palo y mató a todos los que querían. ¿Qué tal hubiera sido si hubieran estado los que no querían? ¿Se da cuenta? Muy bien. Perdón que me paro acá rato porque tengo alguna incomodidad en el pie todavía. Bueno, entonces, con la manera como ataca el demonio, ataca alma, espíritu y cuerpo. Se auxilia mucho por enfermedades y bloqueos. El espíritu solo lo puede bloquear. Cuando una posesión demoníaca llega a penetrar hasta aquí, hermano, eso es señal de que ahí no está el Espíritu Santo. La única manera como el anticristo prefigurado, Antíoco Epifanes, penetró en el templo de Dios, al lugar santísimo, y no le pasó nada, o sea, pasó por el atrio, cuerpo, pasó por el lugar santo, alma, y llegó al lugar santísimo, espíritu, era porque el Espíritu de Dios no estaba ahí. Si no, se muere ahí. Si el sumo sacerdote tenía que entrar bajo expiación, hermano, para no morir. Y ese hombre entró con una marrana en la mano, a inmolar una marrana en el lugar santísimo, y carcajeándose. ¿Qué quería decir eso? Oyó el templo entero. Y era porque ya Dios se había apartado del templo. Ya no estaba ahí. O sea que está haciéndonos escuela, diciéndonos que cuando una persona está totalmente endemoniada, que ya le oyó todo el demonio, esa es una persona que Dios no está ahí. No averiguemos si estuvo alguna vez. No está. No nos metamos a camisa de once varas si estuvo o no estuvo alguna vez. Pero no está. Ya no está ahí. Ahora vamos a ir a otro punto. Ustedes han oído que dice, y eso es muy terminante y tremendo, este es el templo, atrio, lugar santo y lugar santísimo. El que viole el templo de Dios, el tal será destruido. Eso es cortamiento. Eso es falta de santidad en el cuerpo de un cristiano. Entonces el Señor le va a avisar, lo va a golpear, le va a mandar avisos, etcétera. Pero si no entiende, lo va a cortar, lo va a destruir, le va a destruir el cuerpo para que su espíritu sea salvo. Son los juicios parciales, los cortamientos, de los cuales no vamos a hablar ahora porque estamos hablando de los demonios. Los demonios no cortan. Los demonios pueden ser utilizados en los asuntos esos, pero ellos no cortan. El que decide los cortamientos es Dios y los juicios. Muy bien, todo lo decide Dios, hermano. Vamos a la última parte. Hay posesiones temporales, hay intervenciones del diablo temporales y hay permanentes. Las posesiones parciales, que se llaman, o temporales, son ligaduras, opresiones. Ligaduras son, puede ser en el cuerpo y hasta en el alma por bloqueo y en el espíritu. Pero las ligaduras no son nada más que estorbos. ¿Cómo lo podríamos definir? Por ejemplo, una ligadura es que usted tiene un estorbo, hermano. Un estorbo, una persona, por ejemplo, que lo fastidia todos los días. En la casa, un hijo, un pariente, o puede ser su enemigo, o puede ser en el cuerpo, algún estorbo. Esa es una ligadura. O sea que el diablo lo que está haciendo es que la persona no camina libremente. Está como decimos en mi tierra, maniados. Está maniado, dice. Usted está maniado. Eso quiere decir que tiene algún impedimento. Algún impedimento. No se desenvuelve normal. Son ligaduras. Opresiones. Son ligaduras en la mente. No en el cuerpo, en la mente. O sea, pensamientos agudos que no dejan lugar a otros pensamientos. Aquella cosa, qué obsesión, ¿verdad? Es que me pueden matar, ya lo reventaron, porque aunque no lo maten, ya anda usted como que lo están matando todos los días, ¿verdad? Es una obsesión. Mente puede, llega a la mente, pero puede llegar al alma, a los sentimientos. Se vuelve la gente triste, cabizbaja, que ya no respira. Lazos. Los lazos generalmente son diferentes de las ligaduras. Son más tenues las ligaduras. Los lazos son de una vez trampas. Un lazo es un... Literalmente ponen una trampa así en la calle y usted no la mira y pum, pum, cayó en la trampa. Esos son lazos. Usted no los mira hasta que cae. Las ligaduras usted las siente. Usted siente que está ligado con algo. Está ligado con algo y por algo. El lazo, usted va tururu cantando gloria a Dios, pum, gu, de cabeza, lazo. Es inesperado, porque si el lazo fuera avisado, ya no sería trampa. Usted se imagina las trampas de los ratones. Ratón, aquí te voy a matar. Y el ratón no llega, deja el queso ahí. Pero como ve el queso tan sabroso, se mete. Aquí no hay más que queso. Trampa. Trampa. Obsesiones. Opresiones fue aquí. Yo dije, por opresiones dije obsesiones. Lo que dijimos fue sobre obsesiones. Pero las opresiones son cercos de demonios, evitándole a uno la expansión y el gozo espiritual. Usted se ha fijado que hay servicios donde se sienten las opresiones. Ya no individualmente, en conjunto. Se dice que uno no puede dirigir, que no puede predicar y como que se estrella. Son demonios que están enfrente de uno. Y uno se siente que topa en algo, choca en algo. Y no llega a la gente. Y la gente siente que no le está llegando. Alguien puso un vidrio opaco ahí, ¿no? Esas son las opresiones. Persecuciones. Son demonios dedicados a un individuo, a fastidiar a un individuo. Y lo persiguen a donde se vaya. Y si se va a Estados Unidos, porque aquí no me siento bien, me voy a Estados Unidos, allá sí, igual. Porque se va con usted y ni paga pasaje. está puesto para perseguirlo a donde quiera que se vaya. ¿A dónde te has de ir de mi presencia? Ese es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero también el diablo imita y dice, ¿a dónde te vas a ir que yo no te alcance? Mando las serpientes y te alcanza y te muerde. Es la imitacioncita siempre. Ese diablo es imitador, hermano. Cae mal por imitador. Terrible. Las unciones, entre comillas, esas son operaciones del diablo haciendo sentir sabroso y bonito un ambiente que es del puro demonio negativo. Pero a un cristiano lo hace, ¡ay, qué lindo! Dice, mire, pero qué precioso estaba ahí. Y era una pura unción diabólica. O sea que el diablo no siempre hace sentir las cosas feas. Pone unción de él. Y como la unción de él imita a la untura santa, aquel ingrediente, ¿cómo se llama? Aquella fórmula perfecta de la unción, de la santa unción. Solo que lo hace con sus menjurjes e imita la unción. Entonces una persona puede ir a un lugar en donde lo van a engañar, en donde le van a meter doctrina falsa, pero siente delicioso. Dice, qué lindo. Mire, se siente mejor que el himno usted. Le dicen a uno, mire, unciones diabólicas. A mí me contó un hermano que él llegó a Nueva York hace mucho tiempo, un hermano conocido nuestro, y él no sabía mucho inglés, ni creo que ha avanzado tanto tampoco, pero llegó a Nueva York y entonces andaba buscando una iglesia evangélica, pero él no sabía inglés, y vio no sé qué, church, y como vio church, eso sí lo sabía, dijo, en este church me meto. Y se metió, hermano, y como vio que llevaban himnarios, y dijo, debe ser una church cristiana, ¿eh? Y se entró a sentar, y dice que sentía delicioso, hermano. No entendía ni papa el pobre, pero dice que sentía rico. ¡Qué unción! Dice que decía el hermano. Ah, ya estaba preparándose para pedir la tarjeta de membresía, cuando era un centro espiritista. Se quedó asombrado cuando le dijeron que era un centro de espiritualismo. Y era un hermano, pues, que se suponía que distinguía, ¿no? Le pusieron unción imitada. Ahora llegamos a la posesión total. La posesión total es una invasión de todos los medios de comunicación en el intelecto, en el sentimiento y en la voluntad. Ese es un esclavo total. Ya no tenemos ni más que describir. Ese está cierdo, ciego, mudo, tonto. ¿Qué más podría estar? Es un instrumento del diablo. Ahora, antes de hablar del exorcismo, quiero decir que cualquier hijo de Dios, y oigan bien eso, cualquier hijo de Dios, mire, no se asuste usted cuando algún siervo alguna vez, tal vez con falta de tacto, pero con verdad en la mano, alguna vez le diga, hermano, hay que liberarlo. Tal vez con falta de tacto, porque a mí ya no me gusta usar mucho esa palabra. En primer lugar, porque parece partido político. Y tienes mucho cuidado en el púlpito de hablar ahora de liberación. No va a decir liberación nacional, diga liberación de demonios. Tenga cuidado. Entonces, sí, hermano. Entonces, porque no solo que nos interesa la verdadera liberación, las otras son tortas y pan pintado. Ahora, mire, hermano, no sé qué iba a decir, si ya se me fue el. Mucho cuidado cuando algún siervo de Dios le diga, hermano, hay que liberarlo. No se asuste, porque liberación quiere decir quitar cualquiera de todas estas cosas. No necesariamente que le están diciendo con eso. Lo que pasa es que uno automatiza las cosas, cree que le están diciendo que esté endemoniado. No, si yo no estoy endemoniado. Y me voy de esta iglesia, con no volver a venir, se arregla y se van. No, si lo que le están diciendo es que tiene algún lazo, alguna obsesión, alguna opresión, alguna superstición, cualquier cosa. Hasta malas costumbres hay que liberar de malas costumbres. ¿Se refiere usted eso? Ahora, otro detalle muy importante, que cuando le digan que lo van a liberar, lo que quería decir es esto. Ningún siervo de Dios está exento alguna vez de ser instrumento del diablo. Y cuando estoy diciendo instrumento del diablo, no estoy diciendo ni que esté oprimido, ni obseso, ni nada, sino que alguna vez por ignorancia, por qué sé yo, hasta por buenas intenciones, puede ser estorbo a los planes de Dios. Y entonces el diablo lo está usando, sin darse cuenta. Usted puede leer los evangelios especialmente, y va a encontrar que muchos de los grandes estorbos en el ministerio del Señor fueron los mismos discípulos. Empezando por el apóstol Pedro.